FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Hoy hablamos de la memoria. Hoy tenía que traer una editorial escrita hablando de la memoria, pero me olvidé. Y es porque la memoria justamente funciona de forma extraña. Uno recuerda ciertas cosas que elige recordar. Y no solamente elige recordar ciertas cosas, sino que también elige cómo recordarlas. Uno tiene una falla en la memoria que ya no podemos saber si es una falla, ¿cómo decirlo? Una falla elegida. Porque yo recuerdo que tenía que escribir una editorial y puedo venir aquí y decir no la escribí, pero puedo decir por qué no la escribí. Y es ahí en donde el recuerdo empieza a ser una construcción del pasado. ¿Por qué no escribí este editorial? No la escribí porque pensaba que no era importante escribir una editorial sobre la memoria justamente para posibilitarme hablar de la memoria y de la construcción del pasado. O no la escribí porque justamente hubo un secuestro extorsivo y se llevaron mi editorial como parte de una prueba. Para el caso es lo mismo. El hecho es que no hay una editorial escrita que yo esté leyendo. Pero ¿es lo mismo el hecho? Si yo soy construido a partir de lo que fui y voy a ser a partir de lo que soy. Digamos, se entiende esta línea de tiempo. Fui, soy y seré. Si lo que yo fui lo puedo construir a partir de los retazos de recuerdos y de las invenciones propias que les pueda incluir a esos recuerdos, ¿seré algo diferente si invento un pasado diferente? Cuando uno suele recurrir a fiestas, cosas que hay gente que es asiduo aquí entre quienes están en el programa a fiestas, suele suceder estas cuestiones de me emborraché y no me acuerdo de lo que hice. Puede ser un buen latiguillo para mentir y no reconocer alguna cagada que uno se ha mandado, pero también puede ser parte de un mecanismo, como decía, inconsciente o totalmente consciente, para tratar de inventar una fiesta mejor de lo que fue. No me acuerdo, pero sé que terminé con 3 gallinas, 4 rubias, un perro y una cerveza a medio tomar. Bueno, pude inventarme un muy buen pasado con todo ese presente. El hecho es que todo ese presente, modificado a través de ese pasado que me invento, seguramente termine modificando mi futuro. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Nos acordamos de la fiesta o no nos acordamos de la fiesta? Pensamientos del capítulo anterior. Es cierto, todas las fiestas en las películas yankees son muy iguales. Siempre vasos azules y rojos. Nunca hacen vaquita porque el alcohol no se acaba. Siempre hace calor. Siempre las mujeres están buenas. Ni una sola gorda. En una fiesta acá, me acuerdo que una vez a Patito le hice la segunda con una gorda y me la terminé comiendo yo. ¡Qué buena fiesta! Estás escuchando de Entre Flores, es Floresta, una estación de protesta. White, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, man. George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Bienvenidos a este tren fantasma, a esta montaña rusa del conocimiento, a esta kermesse de la sabiduría popular que es Entre Flores y Floresta. Yo soy yo, y a mi derecha tengo a él y a mi izquierda tengo a ella. Yo a la derecha, me estaba acordando cuando dijiste montaña rusa, pensé en ensalada rusa. Yo también pensé en ensalada. Bueno, por eso, ¿y vos no le sacabas la remolacha? No, me gusta. Yo le sacaba la remolacha. Y es más, me molestaba que la remolacha tiñía con su todo, color piste, a la papa. Entonces yo había pedacitos de papa que no comía porque pensaba que era remolacha. Pero no tenía. Ah, mirá la papa que me he perdido. Y ahí, de ahí mi estado actual. ¿Cuánta papa se ha mismo perdido por evitar la remolacha, no? ¿Cuánta papa hemos perdido por sí? Por la remolacha debería de ser... creo yo, llevada... Frases generalizables si las hay. Sí, sí. Llevada al paredón, enjuiciada. Pero y termina el mismo final... Remolacha es riquísima, no tiene gusto a nada. ¿Qué te molesta? El mismo final que la coliflor, que todo el mundo sabe que es qué venenosa. ¡Qué rico! Exactamente, es venenosa. Es una asesina silenciosa, además, sí, sobre sí, todo. Sí. Mata sin pudor. Mata sin pudor y encima no mata al que lo come, sino al que duerme con el que come. Lo mata lentamente con sus gases misteriosos nocturnos. Emisiones misteriosas. Claro, y bueno. Bueno, gente bonita que habita estos pagos y quienes nos escuchan por internet pueden comunicarse con nosotros para hablar de sus recuerdos y de sus olvidos y para hablar un poco de la memoria. ¿A qué celular, Sol? No, yo voy a decir. Ah, te cagué, ¿no? ¿A qué celular? Eso porque lo decís de memoria. Decís bueno, celular. Pueden mandar mensaje o llamar para salir al aire, porque ahora tenemos un super artefacto que vos llamás al celular y podés salir al aire así re superstar con esa antenita que tenés ahí, Mariano. ¿Ves? ¿Eso? Ahí. Sí, sí, sí. Mirá vos ese marco. Podés llamar al 1561-540359. ¿Sí, sí? Y Mati, si quieren llamar al teléfono de línea, ¿a qué teléfono lo hacen? ¿Al teléfono de línea? Y al 0237, si usted está fuera de Moreno o en otro planeta. Y después marca 4666-559. Muy así, bien. El 9 colgado al final, tiene que esperar 9, un poco. Como que te olvidás. Como que, ¡ah, el 9! 5, 5, me falta un número, 9. Ay, no está marcando, 9. Ahí está. Tú. Bueno, el programa de hoy habla sobre la memoria, la introducción a este programa, si bien había pasado por la longitud de memoria después de la fiesta del miércoles pasado, que la habíamos pasado tan bomba. ¿Te acordás? Ya me había olvidado. ¿Después cómo terminamos? Yo me acordé. Vos sabés que la memoria funciona de forma extraña. Porque uno recuerda por relación. Eructa los recuerdos. De una fiesta. Es que en realidad no. Es como que los recuerdos tienen alguna relación con eso. Porque cuando vos como que eructás, como que te vuelve un poquito el sabor de lo que tenés adentro. Y decís... Vuelve el buqué. Claro. Vuelve el buqué. Claro. Y decís, lo que estoy repitiendo es la pizza, no es la empanada. Sí, pero después viene la segunda oleada, que es la que dice, y tenía ajo. Claro. Bueno, la memoria funciona prácticamente de manera análoga, porque, por ejemplo, ¿cómo me acordé yo de la fiesta? Porque fui, agarré el plumero y de golpe me acordé de la avestruz andando en bola. Claro, cierto, sí, entonces uno... No, no, el que andaba en bolas es que estaba montando a la avestruz. No, no, la avestruz también estaba en bolas. La habían desplumado la avestruz. Le habían sacado el pañal a esa avestruz y estuvimos hasta el otro día a las 10 de la mañana juntando mierda de avestruz por todos lados. Que era lo único que le tapaba el cuerpo, digamos, por su desnudez. Sí, sí, su desnudez animal. Y esta cuestión de la memoria y de la construcción de la memoria, por donde también había pasado un poquito la anti-editorial de hoy... Tenía que ver con esta idea de que cómo se maneja la historia. Miren qué profundidad que tenía las boludeces que dije al principio. No, no, no, no, por favor, nunca. Era profundo. Yo sé que nadie da nunca una puntada sin hilo. No, no, no, nadie. Nadie pone una I sin un puntito. Exactamente. El tema es cómo la construcción de la historia hace que nosotros tengamos determinado futuro, ¿no? Uno se pone a pensar, yo he vivido mi infancia escolar, por ejemplo... con la historia que contaba Villiquen, sí. ¿No? Con los próceres esos que eran un mármol. En vida fueron mármol también. ¿Vivías esa historia así de esa manera? Como que sí, sí, era así. O sea, no la podía elegir porque todavía no tenía la capacidad como para criticarlo. A ver, vamos a ver si Sol está de acuerdo conmigo. Yo vivía la historia de esa época como si fuera un cuento que me mandaron para que yo crea que el mundo existía antes de que yo nazca. No sé. ¿Qué tengo que decirte que sí? No sé, digo, ¿vos qué pensabas? ¿Vos qué pensaste? De la historia. No, yo justo me estaba acordando cómo yo vivía. ¿O acaso creés que existías antes de que yo nazca? Por favor. No, existí después de mucho tiempo más que vos nacieras, quédate tranquilo, porque soy mucho más joven. Toma mate. Bueno, por eso mismo. O sea, que tu vida anterior al nacimiento de Sol es un invento. No, claro. No, la de ella, en realidad. No, si ella nació después. No, yo nací después. No, ustedes son ilusiones, eso es lo que no entiendo. Ah, vos ustedes sos un idealista. Sí, exactamente. Vos sos un idealista, está bien. Bueno, el tema es que uno, voy a hablar personalmente, porque por ahí no todos han transcurrido. Por ejemplo, cuando decías lo del Villiquen, claro. Perdóname que te corté. Sí, sí, a eso volví. Hay un montón de cosas que por ahí vivieron materialmente personas que yo por ahí me puedo pensar... Pero mi vieja no me compraba Villiquen, no sé, por ahí le ayudaba a la quinta. Ah, pero a mí tampoco. Casero, a mí tampoco me compraban Villiquen. Pero cuando yo hablo de pero la historia. Pero me acuerdo de las cosas. Claro. Cuando yo hablo de la historia de Villiquen, en realidad es la historia mitrista. ¿Sí? La historia que escribió Mitre y que tenía un objetivo claro, ¿no? Demostrar una patria o presentar una patria formada a partir de determinados ideales que. El señor Mitre, que es el encargado de escribir los grandes tomos de la historia argentina, claro. Es el que marcó la agenda de alguna manera. Claro, ¿sí? El que marcó la agenda. Cuente por acá. Esto es lo que pasó. Sí. Claro, el tema es este. Después vino, bueno, más comercialmente vino Peña, ¿sí? Peña, ¿no? Fernando Peña. Fernando Peña, ¿cuál es? ¿Mi profesor de historia del cine? Claro, ese. ¿En serio? Sí. El puto lindo. No, ese no, es otro, que se llama exactamente igual, si quiere matar, chavo. Después vino Fernando Peña. Yo me la creí. Y nos comentó que había un sujeto con anteojito que hablaba de historia, que se llamaba Felipe Piña, y contaba una historia un poco diferente. Pero vamos a tomar un ejemplo, porque es difícil hablar. En el aire. Quiero decir algo. Sí. Le vamos a mandar un saludo a Martín Rayo, que dice, yo leí Antiojito. Yo digo que él lo fundó. Es el fundador de Antiojito. Sí, vamos a aclarar una cosa. El señor Oscar Martín Rayo se comunica con nosotros a través del Facebook. Y pueden hacerlo entrando en Facebook. Seguramente ya están en Facebook, porque todo el mundo está en todo momento nunca en Facebook. Nunca más rápido que Oscar Martín. No, no, no, porque es un rayo. Claro. La obviedad cae. El remate que lo mató así. Sí. Bueno, el tema es que Pueden hacerlo poniendo entre flores y floresta. La palabra es una, y floresta. Digamos, es la palabra. Entre flores y floresta. Ponen entre flores y seguramente le aparecerá como una imagen. Pero sin la... Sin la P. Sin la P. Y con no, acá y todo se, se están mareando más, Pongan entre flores y busquen una persona que tenga tres amigos en una foto. Dos amigos y una niña que sale medio así de coté. Ahí van a encontrarnos, pueden hacérsenos amigos, que nosotros somos muy amistosos y los vamos a aceptar. Y van a poder decir cosas como las que dijo don Oscar Martin Ryo, que decía que leía al anteojito y que siempre se olvidaba la lección. Ah, y aclaraba que estaba escuchando. Porque siempre alguien se queja de que no está escuchando. Yo no sé si... No, a saludos mí no para me, don Oscar. No me mandaron la educación con revistas. A mí ya me aplicaron el manual. Te explicaron. A mí ya me aplicaron... Venían con el manual ya completo, que tenía todas las formas posibles en las que cierta empresa había decidido que la historia nacional había... Yo me acuerdo que una época... Me acuerdo que una época mandaron a las escuelas primarias... Mirá cómo me hiciste acordar. Unos libritos de tránsito que tenía todo Coca-Cola, las primeras marcas. Así. Yo decía, ahora no decía, ahora digo, fa, me hiciste acordar ahí. Fa. Bueno, sabemos que el momento de la infancia es un momento en el cual uno está como esponja y absorbe. Es para eso, la infancia es para claro, eso. Es para que te metan un montón de ideas que después más adelante no, vas no, a no poder es para ir. Que te la metan. Es para que vos absorbas lo más que puedas porque... Es necesario para sobrevivir en este mundo aprender muchas cosas, es para poder adaptarse. ¿Sí? Entonces la infancia es el momento del input, digamos. Es como cuando arranca la computadora, viste que tiene que hacer una lectura muy rápida de todo sí. lo que tiene que hacer funcionar. Bueno, la infancia es eso, es tomar lo más que se pueda del entorno lo más rápido posible, siempre con en función del provecho de adaptarse y poder sobrevivir. Es decir, yo cuando vos hablabas de la memoria... dije, bueno, ¿qué voy a preparar? Porque si no siempre te veo, nunca preparas nada. Qué pito, qué flauta. Me robás a la nena ahí para hacer las palabras para el tío, que yo qué sé. Entonces yo me compartieron un reportaje de Fanny Endelman, que está bueno. Y bueno, le saqué ¿cuál es la peticita? La viejita. La de 100 años, sí. 100 no, años esa... Fanny Endelman. Entonces, repetiste igual, boludo. Y tiene como 100 años también. Sí, pero no es simpática para nada. No, no bueno. Lo escuché todo el audio, todo el reportaje y tomé lo que mucho. Me interesaba. Hiciste un recorte. ¿Cómo ha hecho claro, dije, el señor Mitre de memoria, historia? Una mujer con memoria. Esto muy me bien. Interesa. Tú. Bárbaro. Y. ¿Qué? Si fuera no ser responsable por la responsabilidad de que estoy contra bien. Y. El cine. ¿El cine tiene algo para acotar acerca de la memoria? La memoria sí, por supuesto, el cine es memoria, sin ir más lejos. O sea, ¿cómo yo puedo ver una película si no la filmé antes, si no la soñé antes? O sea, se trabaja con lo ya hecho. ¿Cómo igual rito, no venía a hablar de eso, no venía a hablar de eso. Yo venía a hablar muy por arriba, de cómo es que la memoria a veces, viste, se puede tropezar sobre sí misma. Y va construyendo cosas, un relato que... Hay veces que hay que irlo cotejando. ¿A qué tanto misterio? Igual, ¿a qué tanto misterio? Igual, ¿sabes que estoy ahí? Sí. Digo, qué interesante, ¿no? Porque te pueden construir la memoria de la Argentina, la memoria de decir, no, esto. Bueno, esto es lo que voy. Volvemos venía a hablar, poquito y muy por arriba del grupo Cine Liberación, el que pertenecía nuestro amigo Pino Solanas. Las hermosas y hermosísimas palabras con las que él ha ido adornando su teoría, que la verdad es muy interesante. Y bueno, y vamos a ver si lo podemos, ya que estamos, lo voy a saltear un poquito, voy a hacer una googleada a ver en qué anda hoy. Vamos a cotejar. Recordando, con la recordando. Memoria. Está bueno. Muy bueno. Bueno, para cerrar esta introducción que es casi medio programa, sí. Cabe igual en la otra mitad desarrollás todo vos y nosotros lo pasamos para el otro programa. ¿No? Siempre hacemos lo mismo, El resto del programa se hace acá en la puerta. La gente sabe, ya todos nuestros oyentes, por ahí hay algunos pero nuevos. Es como tema de interesación, como tema interesante. Sí, ay, lo voy a escuchar la semana que viene, a ver qué dice Matías con de piña. Mí. A ver qué dice Matías de mí. Claro, sí. Bueno, la gente que por ahí no nos ha escuchado semanas anteriores, que no, por ejemplo, Oscar Martin Ryo, que no nos había podido escuchar algunas veces y ahora nos está escuchando. Tiene que saber cosas como, por ejemplo, que el programa termina a las 11 acá, pero nosotros seguimos en la esquina hablando del mismo tema y pueden venir a hablar con nosotros

Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una Copa Derramada. Volvemos. Si no escuchan la respuesta de mis compañeros es porque volví, en realidad. Aproveché que estaban distraídos, me metí para poder hablar tranquilo porque todo el tiempo andan haciendo ruido y golpeteando puertas. Se van, ahí entró Matías. Sí, la fiesta ya. Sí, sí. No, esto es una fiesta que nunca se acaba. Son rincones de la casa de la radio que siguen enfiestados todavía, los tratamos de sacar. Son lugares en donde no da la luz del sol, entonces no saben que pasaron días y que ellos siguen ahí enfiestados. No recuerdan que el día tiene 24 horas. La memoria. Y aquí el desarrollo de la misma, ¿no? Cómo alguien no se acuerda de ciertas cosas. Cómo uno puede ser... me distraigo con las señas. Miro para otro lado. ¿Cómo uno puede construir a partir de algún recuerdo falso una identidad? ¿Sí? Porque nuestra pertenencia tiene nociones. ¿Qué te pasa? No sé qué le pasa. ¿Qué pasa? ¿No con la memoria? ¿No con otra cosa? ¿Qué te iba a decir? ¿La memoria? Sí, escúchame, ¿esta gente se vino abajo de la zapatilla de alguien? Con este. Entonces yo estoy acá y me acuerdo. ¿Qué dije? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo? Me dijiste hola. Hola, ¿cómo te va? Hola, me dijiste eso. Sí. ¿Y eso te acordás? Sí, chao. Bueno, vamos a tratar de que no interrumpan más. Policía de la memoria, que el rayo necesita, porque el rayo escribió ahí en Facebook, y estoy viendo que escribe en Facebook, y no tiene, habla de lo que dice el rayo, no más, y no habla de lo que digo yo, que estoy ahí gritando al fondo. Muy bien. Tiene la impresión que ese hombre se va a cagar encima de la fuerza acá. Yo creo que un día va a empezar a hablar y se va a escuchar un... Y va a ser que reventó. Porque da toda la impresión de que está reventando, ¿viste? De a poco está reventando. Yo pensé que habían quedado allá. Sí, yo pensé que los habíamos perdido con el traslado, ¿viste? Lo perdimos la mudanza, dijimos contentos, pero parece que no. Lo que pasa es que hace cuánto que nos vinimos acá, ponerle un mes. Tardó en llegar porque se cayó allá a la otra cuadra, pero como es tan chiquitito, sí. Tardó en llegar. Pasitos cortitos, ¿viste? Claro. Bueno, déjenme, por favor, no irme tanto por las ramas, porque si no, no voy a poder acordarme de qué era lo que iba a decir, como en este preciso momento, que no me acuerdo nada y recurro a... ¡Lee la demo! ¡Que ahí tenés toda la masa y tenés toda la información! ¡Si no tenés, te hago un punteo! Dale, haceme punteo. Yo iba a hablar de la identidad creada a partir de la construcción de la memoria. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Qué es esto de la construcción de la memoria? En realidad, la identidad se construye a partir de el sentido de pertenencia, por ejemplo. Yo le pertenezco al señor, que viene a ver el dueño. El señor exquisito. Sí. El señor exquisito. Bien. El sentido de pertenencia nos da, por ejemplo, un marco. Dentro de nosotros habíamos hablado un poco al principio, ¿se acuerdan, muchachos y muchachas? Que habíamos hablado de esta cuestión de Mitre y de la creación del mito de la historia como algo inmaculado. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando nos decían que repartían escarapela French y Beruti, cuando estaban haciendo lobby con bayonetas y tratando de cagar. Bayonetas. Estaban repartiendo fusiles en realidad para armar al pueblo y tratar de cagar a tiro al que se oponga a la decisión. Bueno, a cierta parte del pueblo, ¿no? Y lo que repartían, si bien eran insignias que lo que se hacían parece era. Se parece el Bombita Rodríguez, esta persona. Sí. Es igual. Lo que hacían las insignias eran identificarlos como parte de la gente que, si se armaba una gorda, iba a saltar para tu lado. ¿Sí? ¿La gorda? Sí, sí. Una especie de trapo así identificatorio, decís vos. Claro, así, onda, exactamente. Onda una bandera, onda camiseta, onda corte de pelo. Sí, un lazo, algo, ¿viste? Como las bandas de punk. Algo que genere cohesión social en el grupo reducido que tenía la cinta. Claro. Entonces sabían, viste, si se arma la gorda y le tengo que dar alguno, no le doy al que tiene esta bandita. Claro. Pero eso no lo decía, lo que decían era que estaban repartiendo escarapelas para un sentimiento patriótico y en última instancia para todos los que sufrieron ese tipo de educación, la Revolución de Mayo parecía más que es una fiesta de 15, ¿viste? Que tiraban de la cintita, sacaban hicieron el anillito. Con recordando esa memoria, hicieron parecer eso. En realidad, ese es el tema. Construyeron un pasado eso. A partir de la selección que hizo este señor, buen señor Mitre. Construyeron un pasado que, como estoy diciendo, la memoria, digamos, cómo recordamos nuestro pasado, es lo que nos genera una identidad determinada. Claro. ¿Sí? ¿Cómo somos nosotros como argentinos? Bueno, depende también mucho en cómo fuimos, en cómo arrancó nuestra historia. Claro. Por ejemplo, otra de las mentiras que hay en nuestra historia o que hay dentro de nuestra memoria es la de el... Sí. Otra gran mentira. Hoy está olvidadizo, hoy está olvidadizo, mi hermano. Yo dije, qué loco, porque ellos nos reconstruyen la memoria, nos recuerdan una memoria que nosotros no vivimos, pero de la manera que ellos quieren. Esto es lo que pasó. Ustedes tienen que recordar esto, que no vivieron, que no vieron, que no saben qué pasó, pero yo te lo cuento porque es así. Y es claro, así. Y porque a partir de esa base, ese fundamento, nos forma una conciencia determinada. Sí, nosotros somos nuestros próceres eran todos inmaculados, eran todos buenos. Entonces, bueno, cosas como, por ejemplo, la homosexualidad de algún prócer o... Me viene a la memoria la batalla del desierto. La conquista del desierto. Sí. Bueno, ¿ves? Esa es otra construcción. La conquista del desierto. ¿Por qué había que conquistar el desierto si estaba desierto? ¿Qué gran batalla tendría que haber ahí? ¿Por qué había tanta gente? ¿Por qué desierto? ¿Por qué tanta gente armada va hacia un lugar vacío? Claro. La conquista del desierto tiene mentira por donde la mires, porque no solo en la cuestión del desierto, sino en la cuestión de la conquista. No claro. Fue un ejército argentino, así entendido como un ejército pagado por las Provincias Unidas, sino que fueron mandados algunos pillos. Entre ellos pillos, tipos militares que se metían entre la gente y aprovechaban ya las inquinas políticas o territoriales que tenían las muchas comunidades que vivían ahí. Y en ese sentido cooptaban a los indios, digamos, para claro. Uno u otro bando, no importa de qué bando ocupen. La onda era ir y generar quilombo para que se maten entre ellos, básicamente. Y las grandes batallas eran malones de indios por un lado y malones de indios por el otro, pero los indios que estaban con el ejército en realidad tenían estaban pertrechados, claro. Claro, tenían municiones. Se me descalabró el auricular. El tema es el siguiente, bueno, no era desierto, era más que nada una gesta para robarle tierras a quienes habitaban allí. Pero bueno, nosotros crecimos creyendo que... No, nos hicieron crecer creyendo que... Claro, nos hicieron crecer creyendo que ese señor en realidad había hecho una gesta patriótica en la cual lo que hacía era salir a masacrar. Que habían ido los gauchos a ayudarlo. Bueno, el término gauchos y el término ayuda también es una gran mentira. Al gaucho se lo perseguía con la policía para sumarlo al ejército. Bueno, cada vez que uno crece un poco, ¿no? Cada vez que te crece un poco la cabeza, te das cuenta que en realidad en ningún momento de la historia las cosas fueron como la historia la cuenta. Eso es evidente, porque así como nos cuentan esa gran estaqueada de gauchos que había en el hermoso Martín Fierro que escribe este señor Echeverría. Qué cosa tan desagradable Martín Fierro. Es lindo, a mí me gusta, pero bueno, no importa. Y Don Segundo Sombra. Oh. Ah, no lo leí. Pero bueno, también se estaqueaban de la misma manera. Mi mamá, todos los años a los pibes le da el mismo libro y ella está enamorada. ¿Sí? No era, digamos, no eran los indios los que estaqueaban a Martín Fierro, ¿no? Sino el mismo Milico. Y lo mismo pasó con los muchachitos estos de que fueron que los pobres los mandaron a la guerra de Malvinas y que también los estaqueaba el ejército argentino. O sea, sí, sí. Por eso te digo, cada vez que te crece un poco la cabeza te das cuenta de que en realidad sí, esa historia es un cuentito que nos contaron. Sí. Para pensar que el mundo era de cierta manera antes de que uno nazca. Claro, y para que pienses que el mundo tiene que seguir siendo de determinada manera, porque esa es otra. Uno cuando habla del pasado y cómo influye en el presente, también tiene que ver con cómo influye en el futuro, cómo construimos nuestro futuro a partir de lo que sabemos de nuestro pasado, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde Entre Flores y Floresta, Radio de Servicio, tenemos la siguiente propuesta, que es inventémonos un pasado que nos sirva para tener un futuro como el que queremos. Digamos, la patria... ¿Inventemos un pasado o inventemos una lectura de ciertos hechos? Inventemos, no, inventemos un pasado, porque las lecturas de los hechos ya están todas hechas. Sí. No todas. Yo tengo algunas hipótesis. Ah, bueno, podemos hacer dos cosas entonces. Vamos a dividir trabajo práctico en dos. Sí. De mi lado derecho van a hacer una relectura de los hechos ya sucedidos. Y de mi lado izquierdo van a hacer una invención total del pasado, por ejemplo, arrancar diciendo, bueno, la Argentina se formó cuando tres indios pisaron fuerte e hicieron que, qué sé yo, el Río de la Plata se pusiera plateado, qué sé yo. Inventar un pasado que nos sirva para generar un futuro que queremos. Todo eso y más. Pero en, estamos hablando de 18 minutos, sí, más sí. o menos. Sí, bueno, sí, sí. Va bien. Pero, ¿qué parte me tocaba a mí, profesor? Tenés que inventar el pasado de la Argentina. No, pero dijiste algo para generar el nuestro... Para generar el futuro que querés. Y pero hagámoslo ahora, entonces, para un futuro que viene ahora. ¿Por qué voy a inventar algo que ya pasó si puedo hacer algo bueno ahora? Inventar una presente para... Pero la idea es... Para poder... la futura. No, bueno. La idea es a partir de... Porque nosotros... ¿Qué pasa? El pasado existe solamente en el momento en el que uno... ¿Esto que estamos ya no, pasó? No. A ver, el pasado existe solamente en el momento en el que uno mira para atrás. ¿Sí? Tenemos una trayectoria porque dejamos una huella. Si no, estamos parados en un lugar. O sea, es una forma de decir, es una metáfora, ¿no? No hay una huella. Pero a lo que voy es que solamente es el recuerdo de ese viaje... Me engañaron los libros. Es el recuerdo de ese viaje lo que hace que nosotros tengamos memoria de haber viajado. Muy bien. ¿Sí? Todo esto y más... Entonces, la propuesta tiene que ver con crear un pasado profesor deseado, de lengua, profesor de filosofía. Un pasado deseado que nos plante en la misma situación en la que estamos ahora. Digamos, que explique nuestro presente. Exacto, y que nos permita proyectar un futuro. Un futuro como el que queremos. Como retomar ese pasado copado que tuvimos alguna Ponele, vez. Yo digo, en 1810 entró Mariano Moreno, pateó la puerta del cabildo y dijo: acá, loco, se pudrió a mí, no saben lo que pasó. Ah, no, no fue en 1816. Vino un chabón, me envenenó y me tiró al agua. Y sí, yo. Espere, porque yo no tengo datas ni de. El tipo está todo mojado. Yo no tengo datas ni de años ni de nombre. Yo no me acuerdo nada. Pero Mariano Moreno. Tenés que inventar todo. Pero no sé qué. Vos tenés que inventar todo. Ah. No tenés yo uso que figuras él del usa, pasado. Él usa porque... lo que ya hay. Vos inventás todo. Les voy a dar unos 3, 4 minutos de tiempo para que lo armen. Y cuando volvemos, me lo dicen. We'll be right back. Otra vez nos encontramos aquí charlando y recordando o inventando los recuerdos que tenemos. Quiero aclarar algo muy importante para que nuestro amigo Rayo no se enoje ni perdón, se ofenda. Te estás equivocando, no es Rayo, es Oscar Martin Ray. Oscar Martin Ray, que no se ofenda, es que él tiene 2 horas de programa y no puede estar diciendo lo que cada... Nosotros tenemos 1 y él manda un montón de mensajes y por ahí nos colgamos en el programa que producimos durante toda la semana y no decimos lo que él escribe. Pero él tiene 2 programas que por ahí cuando nosotros mandamos él lo dice a cada ratito. Pero lo estamos diciendo. Sí, ahora lo estamos diciendo. Vos que pues, del lado que quieras, a Rayito, ponete. De esta, de esta. Es sí. el colaborador virtual. Claro. Es el cuarto beat. El de la batería, que nadie lo ve. Ya les he dado el tiempo necesario para la invención de su pasado a Sol. Así que, Sol, ¿cómo surgió la Argentina? Y como nadie lo recuerdo porque mi perro me comió la tarea. Mi hamster me comió la tarea, profe. Muy bien. Bueno, me voy a acordar de esa excusa mañana y me voy a reír. Matías. Yo sí hice la tarea. Ahí está. Es un tragas. Muy bien. A ver, ¿cómo fue que nació este hermoso, este rico, este prodigioso país al cual llamamos la Argentina? Bueno, este país surgió, tiene dos nacimientos. Uno es el nacimiento que conocemos, sí, el actual, ¿no? Ya está, la realidad, la única verdad es la realidad. Puta bien. Madre, ¿por qué no se me ocurrió? Y el otro es el que sucede a partir del momento en el que Mariano Moreno, sí, sobreviviente después de haber sido... Me estoy convirtiendo en Mariano Moreno porque me pasa eso. Sí, claro. Claro. Por lo verde, digo. En Mariano Hawk. Bueno, Mariano Moreno llega, patea así la puerta, ¡plum! Y estaban todos en sesión, ahí votando a ver qué se iba a hacer con el cadáver de Mariano Moreno, si es que aparecía. Bueno, ¿cómo sería la situación? Vamos a dramatizar la situación. Está Conchita Martínez, ahí dijo Juan. Sí, y estaba el virrey, y entra Mariano Moreno, patea la puerta y dice... ¡Y pica, plum! ¡Loco, no sabés lo que pasó! Dice, ¡no sabés lo que pasó! Iba en el barco mío a España a decirle a esos realistas lo que tenía que decirle en la cara. Se lo iba a decir, así, de una. ¿Entendés? Y a partir del primer día que empecé a comer, algo me caía mal. Yo pensé que era la conversación que me hacía el capitán al ratito antes de irse, ¿viste? Antes de irse a dormir, que el chabón me traía un caldito todas las noches. Toma un caldito. Me dio caldito. Al cuarto caldito me quedé duro. ¡Muerto! Quedé muerto, así. Podía ver, escuchar todo, pero todos decían, no, mirá, quedó finucho, che. Y yo quería decirles, pero no se movía nada de mi cara. Estaba paralizado. Porque habían usado un veneno de una cobra de esas. Paralizante. Exótica, claro, paralizante. Entonces estaba así, como muerto. Y el capitán dijo, bueno, no hay nada que hacer. Se murió el señor Mariano Moreno. Hay que avisar que se murió. Lamentablemente, sus argumentos eran muy buenos, dijo el capitán. Eran muy buenos. Yo intentaré transmitírselos a la corona. Joder. Joder, coño. Joder, tío. Y bueno, tiremos el cadáver por la borda. Joder, tío, que lo mandamos a matar y que ha vuelto. Y claro, lo tiraron y el tipo estuvo ahí abajo del agua hasta que el frío... y el agua entrando en sus pulmones lo hizo como... Reaccionó. Ahí reaccionó. El frío lo conservó. En realidad, el momento, el momento en el que las dos argentinas que estoy planteando existen, no es el momento en el que Mariano Moreno patea la puerta. Sí. Ese sería el momento oficial. Claro. Claro. El momento real es en el momento en el que él reacciona debajo del agua y sobrevive. ¡Calamares! Y empezó a nadar. Le metió. Llegó nadando hasta el Congreso, el tipo. Sí. Porque estaba... Y ahí pateó la puerta. Con el envión que venía, está cerca, ¿viste? Sí, sí, sí. Aparte estaba la corriente de subida. Era plena mar. Llegó así. Además estaba... cuando, ¿viste? Cuando te venís a... Vas a cagar a trompadas. Nunca me pasó, pero me imagino que debe ser como ir al baño. cuando estás llegando... Mientras más cerca estás, más ganas tenés. Se te intensifica. Claro, entonces, es totalmente Mariano así. Moreno venía... Así hacia la puerta, nadando, nadando por así todo por Cabildo, así iba, atravesó la Plaza de Mayo nadando. Agarró la avenida Mariano Moreno. Agarró Mariano Moreno, que en ese momento no se llamaba usted, se llamaba la calle. Y el chabón va nadando y abre la puerta con la cabeza, porque la versión más... Digamos, la más humana, la mitrista dice que le abrió una patada, pero en realidad le abrió con la cabeza porque estaba re caliente el chabón. Claro. Y pateó la puerta y dijo, son todos putos. Y a partir de ahí tenemos una Argentina en la cual nos permite a todos morir en alta mar y retornar a la vida una vez que somos echados abajo del agua. Porque todos hemos seguido el gran ejemplo de don Mariano Moreno. Tenemos una calle que se llama Nadador Inmortal. Al gran nadador. Tenemos, vivimos en una localidad que se llama No te ahogues nunca. El ahogado más hermoso del mundo también. Sí, sí. ¿Debajo del mar? Sí, sí, sí. Y tenemos un glaciar que se llama Respiro Abajo el Agua. Y nos ha beneficiado mucho porque a partir de... ese momento en el que Mariano Moreno se negó a vos morir. Estás estableciendo una linealidad con este pasado que te acabo de contar. ¿Sí? Estoy proyectando el futuro pasado que has formado. Si no, ¿qué sentido tiene? Perfectamente. Entonces, ahora estamos en la localidad de Mariano Moreno, capital federal de la República Argentina. La República de Mariano Moreno. No, perdón. Estamos en Mariano Moreno, que es la capital oficial del mundo. Me gustó esa, ¿eh? Claro, escúchame, si tenemos un país de gente que la matan, la tiran al agua y no se muere. Todavía está, ¿no? Mariano Moreno ahí. Todavía está, cada vez que le agarra un bobazo lo tiran al agua. ¿Entendés? Gran método revitalizante, claro. si lo sabes, sí. Pero es así, hemos logrado revivir dinosaurios de la misma manera. ¿Qué dinosaurios hemos revivido? El Marianosaurio. el Mariano West. Bueno, sin ir más lejos, mejor no, porque... No vayamos más lejos, porque ha llegado un momento necesario, vital. Inmóvil. Ha llegado el momento que toda ciudadana que no ha tenido tiempo de viajar en tren, que toda vieja paqueta que no ha tenido tiempo de chusmear con su vecina, yo estoy muy está ocupado esperando. Todo el tiempo. La verdad, yo estoy mirando nubes y viste que cada nube es única. No hay una... Es un momento histórico cada nube. Y la misma nube que vos pensás que es única se va transformando también. Se va transformando. Entonces pierde esa unicidad a cambio de otra unicidad. Sí. Vos fijate qué loco. Y yo no tengo tiempo de ir a ver qué le pasó a fulanito. ¿Por qué te quedás mirando las nubes? Me quedo mirando las nubes. Ha llegado el momento de informarnos. De informarnos de la misma manera que un pichón en la cima del monte Mariano Moreno nunca se ahoga, come, digamos. ¿Cómo come el pichón? Comida regurgitada de su pichón madre. ¿Pichón de qué? Pichón de Mariano Moreno. Pichón de Mariano Moreno, claro, pobre. Obviamente. Comida regurgitada. Nosotros tenemos información regurgitada. ¿Y quién regurgita mejor la información? Alguien con G tiene que ser. Claro, porque regurgita tiene tanta G que... La internet. Exactamente. ¿Y quién tiene el pico más grande que Google? Nadie. Entonces vamos a informarnos con ojo de buen googlero. ¿Y qué vamos a buscar hoy? No sé, porque estoy absolutamente desinformado. Yo quería saber qué pasó con el tren, ¿viste? Que hay problemas con los horarios, así que pone tren y horario, a ver qué onda. A ver, vamos a buscar horario de... Tren, o sin D. No, sin D. Horario, sí. Tren. No, horario, yo no quiero nada. Mi tiempo de preposiciones sí, no la, tengo. Las conjunciones son molestas. Y vamos a ver lo que dice. Dice, trenes, horarios y destinos, larga distancia, satélite, propaganda. Y vemos que más que nada tiene propaganda. No hay nada, así que nada, gente. Lo que, entonces pone Macri. Acá, a ver, ¿qué anda Macri? Ahí decía. No, no, ahí está. Porque estaba en las propagandas. Ah. Ahora entramos a lo que dicen las noticias. Telam dice, ya rigen los nuevos horarios y servicios alternativos por las obras. Por las obras de gente que quedó tirada en el camino. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dijo. Por obra del señor. ¿Se acuerdan que por todo eso tuvimos que levantar todas las vías, sacar los muertos que teníamos acá, así, a doblar los fierros que estaban en derecho? Para mí que están haciendo esto porque hay gente todavía ahí. Y debe haber, debe haber. El segundo encabezado dice, el ferrocarril Roca suma desde este lunes 8 horarios con paradas. Con paradas calientes, yo me imagino, porque la gente, no es lo mismo viajar en tren que tener que viajar en tren hasta tal lado y después tomarse el bondicito ese que te lleva, andas a ver. Todo bien, joya. Bueno, y la última es una noticia internacional. Europa Press nos dice, Renfe modifica el 28 de julio a las 12 de agosto, del 28 de julio al 12 de agosto, el horario de los Alvia. ¿De? Los Alvia son unos trenes especiales que andan de norte a sur y cuando vuelven van de sur a norte. Y les van a cambiar los horarios para que en el horario en el que iban de norte a sur vayan de sur a norte. Sur a norte. Claro. Y después van a ir de norte a sur. Exactamente. La ecuación es que siempre vuelve. ¿Siempre vuelve? Siempre vuelve. Ah, es como un boomerang. Es como un boomerang. Es más, están planeando hacer uno redondo. Ah, qué sí, yo siempre soñé con tener un tren. Yo siempre soñé con tener un tren que sea tan largo que no que no puedas ande. Andar en moto adentro. No, que no ande, que no arranque. Vamos, porque tiene el último vagón en Moreno y el primero en 11. Ay, sí. Pero vas caminando o en bicicleta, estás diciendo en moto. Sí, no sé, pero estaría bueno, ¿no? Porque un tren tan largo que no ande. Claro, no te que podría... Lo que quiere inventar es un tubo de acá hasta 11, así de cortado. Ustedes porque ven el vaso un tubo para sentarse. ¿Viste la manga de ET? Cuando sí. Pone para... Bueno, una manga sí quiere inventar. Ustedes porque siempre ven el lado negativo. Lo positivo es que no nos van a atropellar más. Si te van a atropellar, peor, una, porque vas a ser una así, manga, va a tener 2 centímetros ese caño. ¿Vos querés una manga antiautos? Claro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entre Flores y Floresta les propone la construcción de una manga antiautos, la construcción de un pasado que nos permita proyectar un futuro y que construyan algo con un Lego. No le crean a nadie, señores. Es así, no le crean a nadie. Bueno, yo soy Bernardo de Monteagudo. Voy a dejar de hablar ahora porque me van a cortar la lengua. A mi derecha tengo a Mariano Morero, el que no se ahoga. Y a mi izquierda la tengo a Mariquita Sánchez de Thompson, que dice... Hola. Chau, ¿cómo te ves? Nos estamos yendo. Ay, chau. Ahí está. Chau, hasta el miércoles que viene.